Gracias, compañeros oyentes. La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nosar, estuvo hablando de lo que tiene que ver con el cronograma vinculado a temas de salud mental y la intención de trabajar en ese sentido. Se planteó por parte de la propia Nosar aspectos que tienen que ver con la iniciativa que busca además en ese sentido generar respuestas ante una situación concreta en el ámbito sanitario que lamentablemente ustedes saben tiene un peso demasiado todavía complejo en nuestra sociedad. Por eso hay una intención de mejorar respuesta en policlínicas, acortar las listas de espera, que fue de 15% en 7 meses, y que de alguna manera entonces el acceso a esa posibilidad adecuada de atención sea en ese sentido la mejor. En Uruguay cerca del 19% de la población, casi una quinta parte, decía Nosar, padece alguna patología mental, por lo que la prevalencia es una de las más altas de la región. Si bien gran parte de los casos no conlleva una dependencia elevada, se deben brindar soluciones y por eso esta necesidad de establecer sobre todo el papel de cada área de salud en el interior y en cada uno de los departamentos. Ahí estamos hablando de una demanda en espera del sistema público de ACE, que tiene muy bien leída la demanda y que ya esa demanda se está achicando. ¿Por qué? Porque se desarrollaron un despliegue de atención territorial de primer nivel, es decir, de consulta en policlínicas de primer nivel, que valoran a las personas en cuanto a sus necesidades, que pueden definir la necesidad de recurrir a un especialista. Eso ya está acortando la lista de esperas. De hecho, en algunos lugares de nuestro país, en algunas ciudades en particular, esas listas de espera ya no existen. Igual sigue habiendo demanda y tenemos que seguir trabajando. Por otro lado, destacar que en el sistema mutual estamos adecuando también, midiendo la demanda que existe en espera, es decir, el tiempo que tarda una persona en acceder al médico especialista en salud mental, trabajando con los prestadores en definir una meta de lectura. ¿Para qué? Para que cada prestador pueda definir su propia estrategia para acortar los tiempos. Eso es fundamental para la accesibilidad. Pero también trabajar fuertemente en que la primera respuesta del sistema, cuando uno acude a una consulta por alguna afección que puede estar vinculada con nuestra salud mental, el sistema responda y no necesariamente sea la única herramienta derivar al equipo especializado. La mayor parte de las consultas se pueden resolver en la primera consulta, dar la primera respuesta y valorar el riesgo. Más allá de que justamente se está trabajando las estrategias en cuanto a los tiempos, ¿cuál sería el proceso ideal que debería atravesar un usuario para poder ser atendido? El proceso ideal tiene que ver con los dispositivos de atención. Eso lo estamos estructurando ya. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que el sistema dé la respuesta en la consulta, que no solo evalúe el riesgo, sino que comience el diagnóstico y el tratamiento. Eso hay que trabajarlo hoy culturalmente. ¿Por qué? Porque estamos transitando por un proceso de subespecialización. Pero a su vez, brindarle al sistema las herramientas adecuadas. Por ejemplo, la accesibilidad a tratamientos medicamentosos ya se está solucionando, y también la adecuación de las prestaciones asistenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la psicoterapia. La psicoterapia hoy es una herramienta estructurada dentro del sistema de atención, que tenemos una definición de la accesibilidad a la psicoterapia definida en el 2011, que fue un gran logro para nuestro sistema, pero que indudablemente al 2025 necesitamos actualizar si las necesidades definidas en ese momento son las actuales. No las son. Y de hecho, creemos firmemente que en el 2026 vamos a poder adecuar el acceso a la psicoterapia, ampliar esa prestación de tal manera que más personas puedan acceder de manera adecuada a lo que es la realidad actual. Las metas temporales son, para los dispositivos de atención de primer nivel, mejorar la respuesta de la primera consulta, mejorar la accesibilidad a los equipos especializados. Ya estamos en este trimestre, último trimestre del 2025. Y en el 2026, a partir del segundo semestre, aspiramos a lograr la adecuación económica, pero también asistencial, porque tenemos que desarrollar la normativa adecuada y las recomendaciones desde el programa de salud mental y desde los colectivos académicos que nos digan, bueno, al 2025, ¿cuáles son las necesidades que tienen las personas cuando necesitan psicoterapia? ¿Quiénes la ameritan? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué esperamos de eso? ¿Para qué? Para que la prestación se adecue a la necesidad y no a la necesidad del sistema. Insisto mucho en los intentos de autoeliminación, ¿por qué? Porque son lo que llega al sistema es una oportunidad de evitar los siguientes intentos de autoeliminación o de evitar la llegada al suicidio. Allí el Ministerio de Salud Pública comienza el trabajo fuerte, territorial, luego de haber leído los indicadores a nivel territorial, de una estrategia de intensificación de prevención del siguiente intento de autoeliminación. ¿Por qué? Porque allí tenemos un número claro para trabajar. Trabajar no solo del área de salud, ahí necesitamos trabajar en conjunto con los departamentos, con los gobiernos departamentales, con todos los protagonistas departamentales, porque vamos a hacer un proceso de formación de referentes comunitarios que nos permitan dar sostén a las personas que transitan por un intento de autoeliminación, saber cómo proceder, saber las redes, cómo tenemos que actuar. Y en este proceso de intensificación, hoy en día el seguimiento intensificado para personas que tienen un intento de autoeliminación es hacia la primera semana post intento de autoeliminación. Nosotros pretendemos, por lo que hemos leído de cómo se comportan las personas, que el seguimiento tiene que ser más extendido. ¿Por qué? Porque suceden las reiteraciones mucho tiempo después. Por lo tanto, no perder de vista esto es un elemento sustancial y nos permitirá sobre todo medir cuánto tenemos hoy y claramente definir después. Hay otros indicadores de salud mental de nuestro país que también los hemos definido claramente y es la prevalencia. Porque hablamos de afectación de la salud mental. Bueno, pero ¿cuántas personas del Uruguay tienen afectación de su salud mental? Bueno, las estimaciones son que hasta entre un 18 a 19% de los uruguayos o de las personas viviendo en este país tenemos alguna condición vinculada con afectación de la salud mental. Es decir, casi un quinto de la población. Día de presupuesto, última jornada de delegaciones sindicales y sociales, algunas que realmente se ha dado mucho que se anotan y después se bajan, sobre todo porque saben que ya lamentablemente es el último día en esa posibilidad de encuentro y que de alguna forma los datos que han recibido son de que hacer este ejercicio muchas veces de plantarse ante una subcomisión que ni siquiera es la comisión, no está completa, 15 minutos y para afuera muy a rajatabla, bueno, hace que desistan de concurrir. Fueron los, en este caso, las representantes de Magisterio, estudiantes de Magisterio, Camila Núñez y Maya Verde. Sobre todo Camila Núñez, de punto más particular concentrada en el tema de Magisterio y la búsqueda de mejorar, teniendo en cuenta la situación de los estudiantes de docentes, de maestros en este caso, la posibilidad de que las becas se fortalezcan no da para nada, por ejemplo 13.000 pesos no da para vivir y eso obviamente le genera problemas de sostenibilidad por parte de los estudiantes cuando trabajan. También cuando se hacen las prácticas a partir del cuarto año, tener algún subsidio en el tema de los boletos, otra situación que pega fuerte en lo económico y que complejiza el completar la carrera por parte de los estudiantes de magisterio. El tema obviamente de lo local, el tema de lo que es la situación de muchas veces en los lugares en donde se estudian no están en las mejores condiciones para poder hacerlo. Y Maya Verde habló un poquito más global de la temática, con un 6% más uno de que ya sabe no se llega. La idea de aterrizar algunas de las ideas, no de, decía Maya Verde, de bajar banderas o de disminuir lo que son nuestros planteos, sino en la medida que el conjunto y lo que se había prometido electoralmente no aparece, sí por lo menos no quedarnos con las manos vacías y conseguir algo. Lo que es absolutamente, y lo dijeron en este caso tanto Camila Núñez como Maya Verde, para ellos impensables, es que no puedan alcanzar por lo menos algunas cosas muy mínimas e importantes que ponían sobre la mesa. Saben que se habla mucho, pero se concreta muy poquito. Escuchamos entonces a las estudiantes de Magisterio, Camila Núñez y Maya Verde. Y que en ese momento nuestros reclamos giraban en torno a infraestructura, particularmente del Instituto Normal, que es donde estudiamos nosotras. Bueno, falta de capacidad, infraestructura que se viene abajo, condiciones a las que no se puede estudiar realmente. Y en relación también a las becas, que en este momento están alrededor de un 8% de estudiantes de todo el Consejo de Formación y Educación que acceden a becas, y solo un 5% a becas económicas, de apoyo económico. Nuestro reclamo es que ese 5% aumente a un mínimo de 25%, también teniendo en cuenta el monto de estas becas, que son 13.000 pesos. Creo que nadie acá puede vivir con 13.000 pesos por mes. Y además, que se desprende también como de esto de apoyo económico, boletos, subsidiar los boletos para las estudiantes de cuarto año, para las practicantes de cuarto año, de ambas carreras, de todo el país, que, y estuvimos haciendo cálculos de cantidad de estudiantes, el monto de los boletos y demás, y ronda alrededor de entre 20 millones de pesos y 25 millones de pesos anuales, en total. Para ¿esto equivale a cuántas personas, digamos? Esto equivale a 1.650 personas, que son quienes estudian y que realizan la práctica de cuarto año de magisterio en sus dos orientaciones, digamos, que es magisterio en primera infancia y en primaria, en todo el país. Entendemos que no es un monto exorbitante, que es bastante lograble y que realmente aliviana a quienes tienen que ir 4 días a la semana, 16 horas por semana a la escuela sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado, a diferencia capaz de otras carreras, que estamos como bastante a la deriva en ese sentido, que además de la escuela, de las 16 horas semanales de escuela, hay que ir al teórico, hay que ir a trabajar, hay que vivir, hay que sostener una casa, familia, un montón de cosas. Y si bien no soluciona, porque sabemos que no soluciona, 60 boletos por mes, aliviana a quienes tenemos que poner el cuerpo ahí todos los días. ¿Qué perspectivas tienen teniendo en cuenta que el contexto, obviamente, en relación al presupuesto que se está dando, está bastante lejos de lo que, por ejemplo, se había prometido, entre ellos el 6% del Producto Bruto Interno? Sabemos que esa promesa quedó en una promesa y que no se va a cumplir. De hecho, tuvimos reunión la semana anterior, no sé si fue la pasada o la anterior, en la que se nos dijo desde el Senado mismo y aparte desde las autoridades del CFE que bueno, que esta promesa del 6+1, claro, capaz que no iba a ser posible. Por eso fue que también no bajamos las expectativas, pero sí bajamos un poco a tierra las exigencias de lo que podemos capaz conseguir ahora para las estudiantes de magisterio, que es esto de las becas, el tema de los boletos para las compañeras de cuarto. Pero en realidad la perspectiva es esta, seguir reuniéndonos, ver qué es lo que podemos lograr y bueno, no irnos con las manos vacías, por ejemplo, es primordial para nosotras que después de 30 días ocupando magisterio, 3 días ocupando el CFE hasta hoy, irnos con las manos vacías es un poco... No es una opción segura. No es una opción, exactamente. Más allá de las solicitudes, ustedes hablaban de un recorte. ¿De qué se trata eso? Bueno, el CFE para subsidiar como otras carencias aplica un recorte de grupos. Muchos de los presenciales pasan a la semipresencialidad y otros directamente desaparecen. Hay institutos en el país en los que, por ejemplo, desaparece todo un turno de la carrera en maestra en primera infancia o maestra en educación común. Eso implica que, o sea, si una estudiante se anota a determinado turno es porque es el turno en el que puede estudiar. Si lo eliminás, muchos estudiantes se quedan sin estudiar. Esa es la realidad. Y hay muchos departamentos en los que formación en educación es la única opción de estudios terciarios, entonces es como bastante grave, estás dejando a miles de jóvenes sin la posibilidad de formarse. Hay legisladores que decían justamente sobre ese tema que en realidad también se reorganizó un poco el tema porque habían algunos grupos que tenían 2 o 3 estudiantes solamente, entonces eso complejizaba el desarrollo de ese tipo de grupos. Bueno, eso en realidad no es así. El sindicato de profesoras, que es el CIDS, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación, les consta que hay grupos a los que hay más de 20 estudiantes que están siendo eliminados. Nosotras ayer recibimos en el Consejo a Martina Bailón y a Laura Doncha, que son consejeras políticas del CFE, y también nos mencionaban esto de que hay grupos con cero estudiantes, pero son palabras, o sea, no nos están dando algo que diga, bueno, mira, este grupo tiene cero estudiantes y por eso se elimina. En realidad no hay pruebas de que eso sea así realmente. Sí. De hecho, el magisterio se elimina un primero, por ejemplo, de primera infancia, que es una carrera con un montón de demanda, que tiene cupos, que no todas las que se anotan pueden cursarla. Evidentemente, no hay cero estudiantes. Hay un montón. Muchas quedan por fuera. Sí, además, hablando con la presidenta del Sindicato de Formación y Educación, lo que marcaba ella es que puede haber en algún departamento 5 estudiantes, 4 estudiantes, pero no se puede ver con el contexto de Montevideo. Esos 5 estudiantes, si no va nadie, y pierden, obviamente, la posibilidad de educarse. Sí, claro, o sea, puede pasar que hayan cursos, grupos a los que no sean como el magisterio, que somos 80, capaz, pero porque la realidad es diferente, hay menos población que acá. O sea, es como, no es necesario hacer mucho análisis para entenderlo, y aunque sean 5, son personas que quieren estudiar y que por ende tienen que tener el derecho a hacerlo. Quería aprovechar a consultarles un poco cómo están viendo todo lo que ha ocurrido. Esto explotó bastante más después de lo que pasó en la Escuela 123. Muchas reuniones, muchas propuestas. ¿Cómo están viendo el tema? Bueno, la violencia en las escuelas responde a una falta de acompañamiento del Estado a la comunidad educativa toda, no solo a las maestras, que también pasa, o sea, pasa que como estudiantes de magisterio nos acostumbran a eso, nos acostumbran a contar los pesos, nos acostumbran a pedir por favor que te asignen un profesor, te acostumbran a vivir como en un entorno bastante violento, y que después te recibís, sos maestra y la realidad sigue siendo la misma y responde a falta de acompañamiento realmente. Se les exige a las maestras muchas veces como un montón de cosas también desde las familias, cuestiones que no tienen que ver con lo educativo, con el rol que tienen las maestras en las escuelas, que no son salvadoras del mundo, que no pueden ponerse todo al hombro porque es imposible, porque no estamos formadas para eso además. O sea, capaz que de última si nos formaran para eso, podría llegar a ser, pero tampoco. Y nos pagaran para eso, capaz, también. Y bueno, nada, o sea, la violencia responde también a una falta de presupuesto que no existe. No hay presupuesto ni para nosotras, ni para las maestras, ni para nada, o sea. Lo que debo preguntarles, ¿cómo les fue la reunión? ¿Tuvieron intercambio o qué dijeron los legisladores? Tuvimos 15 minutos en los que expusimos todo esto que estábamos comentando acá también, y tomaron nota. Nos comentaron que tienen reunión la semana que viene, así como tuvieron con nosotras, con representantes del MEC y de ANEP, que estaban tomando nota y que lo iban a trasladar tal vez a la reunión que tienen el martes que viene, por lo que entendí. Así que, bueno, seguimos a la espera de reuniones y reuniones y reuniones nuestras y ajenas, ¿no? Pero parece ser que nos vamos moviendo de un lado para el otro y no hay una respuesta concreta sobre lo que estamos solicitando. Martín Pereira, ustedes saben, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, presidente de COFE, estuvo hablando en este caso de la situación vinculada a los trabajadores de salud pública en áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la búsqueda, por ejemplo, de que el Senado apueste a bajar la cantidad de tercerizaciones, el tema de la creación de nuevos hospitales, de la misma manera que los penitenciarios civiles manifiestan que si hay nuevas cárceles tiene que haber nuevos funcionarios y que deben ser de la mejor manera. La llegada de los mismos aquí también se apuesta a ese, en ese sentido. Se apuesta que si hay, por ejemplo, en el departamento de Canelones, allí en la ciudad de Atlántida, un nuevo nosocomio, bueno, esa respuesta que se tiene que dar no solamente tiene que ser en la parte edilicia, sino que tiene que ser en la capacidad de recursos humanos, si no, no funciona. De la misma manera, Martín Pereira dice que lo que plantean es el tema de la llegada vinculada a los equipos de salud en el interior, que sean equipos de salud, no que se plantee la llegada de un médico a tal o cual lugar, porque si falta el especialista, si falta la nurse, si falta la licenciada en enfermería o la auxiliar en enfermería, si falta el funcionariado también, muchas veces por sí sola con ese médico no se va a poder atender lo que son acciones que sí debe dar respuesta el sistema integrado en su conjunto, también en el ámbito personal. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces Martín Pereira, titular de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. El médico, y creo que esos equipos se deben conformar de esa manera, y no solo en el refuerzo de personal médico, la solicitud de volver a tener el banco de seguros, que el senador ponga un aditivo arriba de la mesa que le devuelva a los trabajadores de ACE en lo que es la atención en caso de un accidente laboral. Los temas salariales estuvieron arriba de la mesa, hay un preacuerdo firmado con el Poder Ejecutivo, pero entendemos que el Senado puede redistribuir y avanzar en una composición mejor para los trabajadores de ACE en lo que tiene que ver materia salarial. La tercerización de servicios, que si bien está contemplada en unos artículos, entendemos que tiene que tener mayores fondos y que no es un gasto, sino habilitar al organismo a transponer fondos para fondos salariales y así avanzar en una mayor destercerización dentro del organismo, que le sirva a los trabajadores en una base de mejores condiciones laborales y le sirva al organismo con un ahorro que genera de lo que le pagan las empresas de ganancia y demás. Para los que estamos por fuera del tema, ¿en qué diferencia o qué aporta que lo tomen como equipo de asistencia médica y no en lo personal como funcionarios en este caso? No, hay un artículo que refiere al refuerzo de la atención médica en el interior del país. Nosotros entendemos que se tiene que atender de manera multifactorial y por eso planteamos que el artículo no diga solo médicos, sino que diga equipo de salud, habilitando a que esos fondos puedan contratarse licenciado de enfermería, auxiliar de enfermería, asistentes sociales, lo que necesite cada departamento y cada particularidad que tengan. Si no, vamos a poner un médico nada más que atienda, y si tiene otras derivaciones, tiene que hacer coordinaciones y demás, va a tener que ir a la capital nuevamente y vamos a volver en el círculo de lo que tenemos hoy, solo que va a haber una asistencia primaria de un médico. ¿Cómo está el tema de la gestión? Porque ha sido parte también del debate político que se ha dado. Ustedes como funcionarios, ¿cómo lo han visto? En el convenio colectivo, en la discusión que se ha dado públicamente, nosotros hemos dicho que nos preocupa esto, la discusión presupuestal y cómo se dan los servicios dentro de ACE, y que siempre fuimos los primeros en defender que los fondos de ACE quedaran dentro de ACE. Entonces no es una discusión nueva y que se da con cada gobierno. Vamos a estar celosos de las situaciones como se ve con este gobierno, como lo hicimos con cualquiera de los otros gobiernos. Después es una discusión que es más política y quien lleva agua para su molino, que es realmente discutir lo que está pasando en ACE y mejorar la asistencia de los usuarios y las condiciones laborales de los trabajadores. En la conferencia de prensa que dio la ministra, que ratificó a Danza en su cargo, enumeraron algunos logros en este corto periodo que llevan de gobierno. ¿Ustedes como funcionarios cómo lo ven? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, son pequeños avances que se han dado de la administración anterior a esta. Nosotros entendemos que falta mucho más. La atención en el interior del país hay que reforzarla claramente, y no solo irnos al interior del país, sino mirar en Montevideo, en la periferia de Montevideo, los servicios que se brindan. Hay situaciones que se han avanzado, como la medicación, pero que hay que avanzar mucho más para tener un servicio de calidad. Nosotros siempre defendimos que ACE sea el mejor prestador de salud, y no como plantean algunos, que se atiendan los pobres en ACE y el resto en el sector privado. Y las discusiones muchas veces que se dan también y que no se incluyen en la discusión política, solo se habla de ACE, ¿qué pasa con el sistema en realidad? Porque muchas de las falencias que tiene ACE las tiene el sector privado, pero nadie habla y discute sobre lo que pasa en el sector privado, que atiende la mitad de la población que no atiende ACE. Entonces creo que hay que dar una discusión más como sistema integrado de salud, y no solo siempre estar poniendo el ojo en ACE, sino poner el ojo en el sistema en casos como salud mental. Se habla del déficit de atención en salud mental dentro de ACE, pero no se habla de los mismos problemas, y son exactamente los mismos problemas en el sector privado. Entonces son situaciones que creo que hay que levantar un poco la mirada por parte de los políticos y empezar a discutir sobre el sistema de salud, y no tratando de sacar rédito político con ACE. Buena noticia que Danza también anuncia que va a ser un hospital nuevo para el Pasteur. Bueno, siempre que haya obras nuevas nosotros estamos de acuerdo, tanto en el Pasteur, el Hospital de la Costa, en Maldonado, que también se van a realizar obras. Lo que también decimos que esas obras deben venir acompañadas de recursos humanos, porque si no vamos a tener plantas edilicias muy buenas, pero sin personal suficiente realmente para atenderlas. Siempre festejamos que se hagan obras dentro de ACE y reclamamos que se hagan obras, más que nada en el primer nivel de atención, que es la primera barrera que tiene el usuario de ACE para poder atenderse. ¿Cómo está el Hospital del Cerro? Hospital del Cerro se mantiene el edificio, obviamente, a nuevo, faltan profesionales, hubo un cambio de dirección en el medio, y bueno, está transitando, entendemos que hay que ponerle el ojo y seguir avanzando en el hospital para que realmente pueda dar soluciones integrales y no parciales como está dando hasta ahora. ¿Y cómo está con el tema de la contratación en relación al tema de los hospitales? ¿Hay contrataciones directas? ¿Hay distintos tipos de contratos dentro de la federación, del ámbito justamente de ACE? ¿Hay presupuestados? ¿Cómo es el tema? Bueno, los contratos más habituales dentro de ACE son los convenios presupuestados, comisión de apoyo, comisión nacional de salud mental y las empresas tercerizadas. Nosotros hemos avanzado en el articulado para poder pasar de gasto de funcionamiento, que es donde se le paga a las empresas, a rubro cero, que son los rubros salariales, para poderlos tercerizar y que esos compañeros queden presupuestados y trabajando dentro del organismo. Lo que pasó con la Fusco Bermúdez, ¿afecta la imagen del sindicalismo general? No, es un problema que resuelve la FUS y la FUS lo está resolviendo. Nosotros tenemos claro cómo nos manejamos y cómo estamos, y es algo que hay que discutirlo a la interna del movimiento sindical. ¿Es un tema cerrado? Sí, es un tema cerrado. Silvia Patrone es la representante de los técnicos a nivel de los registrales y Daniel Fratini es el presidente de la Asociación de Funcionarios Registrales. Estuvieron presentes en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y ahí el planteo es el de muchos, que es la necesidad de la presupuestación acá, claramente con unos 57 trabajadores que deben ser presupuestados, en donde decía el propio Daniel Fratini, en lo económico tiene que estar la solución porque las vacantes están dadas para poder ser llenadas. El problema más complejo que hay tiene que ver con que estos trabajadores, muchos de ellos que llevan 4 años de contrato, se les cierra el mismo a fines del mes de diciembre, a fines del mes que viene, sería a fin de año. Por eso es que aquí la necesidad de atención en urgencia de esta temática, reitero que la cobertura o la presupuestación de 57 trabajadores que tienen contratos a término y que después de 4 años, se está dando la posibilidad cierta de que muchos de esos 57 queden sin su trabajo a fin del mes de diciembre. Vamos a escuchar lo que nos decía Silvia Patrone, Daniel Fratini, sobre estos aspectos planteados en la comisión. Solicitamos regularizar, presupuestar a 57 compañeros que tienen contrato. Muchos de ellos vencen el 31 de diciembre. Además que se abonen unas sentencias y unos pases en comisión que hace más de 6 años están desarrollando tareas en el DEJER. Son trabajadores que vienen desde hace tiempo ya trabajando cumpliendo tareas entonces. Sí, los contratos hace más de 4 años, los pases en comisión más de 6. ¿Habían hablado ya con la repartición para ver si se podía mandar una presupuestación, es decir, por parte del ámbito de registro o el Ministerio de Educación? Hemos hablado, sí, en la Comisión de Presupuestos de Diputados se votó, pero por un voto no salió favorable a la petición de los gremios. ¿Y dentro de la comisión cómo le fue hoy? ¿Hubo pregunta, hubo consulta, hubo interés? Sí, hubo muy buena recepción, pero en definitiva todo pasa por las votaciones. Daniel, ¿desde el punto de vista de lo suyo, estar también en la misma o qué? Veníamos en conjunto porque son los mismos inquietudes que tenemos, que regularizar a los compañeros y regularizar la situación que obtuvimos favorablemente en los juicios. Lamentablemente, el tiempo acá premia, dio para exponer una parte de la situación, que era como la de los compañeros, que queremos que se regularicen de una vez, porque ya vienen desde el gobierno anterior, y la solución creemos que es fácil, es que cuestión de tener un poco de voluntad. El tema de la posibilidad de la presupuestación a partir de los distintos contratos que hay en el organigrama público, he visto que es una complejidad bastante importante, gremio a gremio con el que he hablado, ¿no? Claro, pero acá lo que nosotros estamos planteando es de que se hagan uso de las propias vacantes que tiene la propia DGR generada en el año 2024 y 2025, vacantes que no han sido tenido en cuenta por este presupuesto, o sea que ese dinero todavía está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, y pretendemos que con esas vacantes se solucione la situación de estos compañeros. Eso generaría que al Estado, hoy, a economía, no le estaría generando un costo Ah, porque hoy es plata que ya se está poniendo en la Dirección General de Registro de gente que se está retirando, que se retiró y se está retirando en este año 2025. ¿El planteo ya lo habían hecho en diputados? Se había hecho en diputados y se obtuvo 49 votos a favor y 50 votos en contra, lamentablemente. Al principio teníamos 50 votos a favor, porque incluso una de las personas que había firmado la inclusión de este artículo, como fue el diputado Perrone, lamentablemente cuando estuvieron en la votación cambió el voto y no votó, con la excusa de que esto generaba costo al Estado. Pero es el mismo costo, supongamos, en el razonamiento del diputado Perrone, que supuso también la contratación a compañeros como a organismos como el INISA, el INAU y a INUMED, donde se le contrató personal, incluso con 6 meses de contratos, ¿no? Gente que hace 6 meses que la contrataron, a ellos la regularizaron con costo y sin embargo ahí no tuvo reparo el diputado Perrone de votar. El senador colorado Robert Silva propone que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine finalmente acciones que tienen que ver con planteos de continuidad ante situaciones de inconstitucionalidad en el ámbito de la órbita pública. Aspectos que tienen que ver, por ejemplo, a la violación de la Constitución por alguien, en este caso uno de los que está sobre la mesa es el caso de ACE y su presidente, y aparecen dos bibliotecas, una que apoya la posición de presidente de ACE, Ministerio de Salud Pública, y otra que, junto a la oposición, dicen que no pueden permanecer en el cargo. A ver, acá aparecen dos dificultades desde mi punto de vista. Una, que se sea esto como si esta situación podría, de alguna manera, ser la respuesta de que no haya una permanencia de la persona que está cuestionada durante un tiempo o mucho tiempo. La Suprema Corte de Justicia, en este tipo de instancia, también tiene análisis bastante largos ante presentaciones de inconstitucionalidad que van de meses. Por lo tanto, no creo que por eso, por ejemplo, en el caso del presidente de ACE, se pueda tomar una determinación tan rápida, sobre todo cuando hay elementos legales que avalan una cosa o la otra, que también va a tener que ser cuidadosamente analizada por parte de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, no creo que agilite en lo que se busca acá, que es que, bueno, que esa persona supuestamente no esté tanto tiempo en el cargo, si está cuestionada y si finalmente en algún momento se va a rever ese posicionamiento por la vía legal. Lo otro tiene que ver con la problemática en sí. Es muy difícil que todo tema político, que muchas veces es resaltado como tan fundamental e importante, con resortes que hemos hablado muchas veces saltan demasiado alto respecto a si está en juego la institucionalidad o no, cuando nosotros creemos que el tema ACE, como lo hablaba también en este caso en la nota y se lo consultábamos nosotros y también otros colegas, San Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, pasa por el tema de lo asistencial, más allá de esto, que en donde ya además Álvaro Danza ha renunciado a la actividad privada. El tema acá es si lo hizo a tiempo, si no lo hizo, si no le faltó respeto a la oposición o no por hacerlo tan tarde. ¿Qué pasa con que la Junta de Transparencia y Integridad Pública haya decidido que en verdad no era necesario que lo hiciera, igual lo hiciera? Bueno, un tema más político partidario, que lo marcaba también Martín Pereira. Y que creo que reitero muchas veces a la gente no le llega como si el tema de si falta o no tal servicio, si falta o no tal médico, si falta o no tal traslado o ambulancia. Bueno, esas situaciones son las que de alguna manera preocupan. Hay allí también un enfrentamiento respecto al tema de la gestión y que creo que sería justamente esto. Por un lado se han embanderado respecto a que hay una faltante de medicamentos y de atenciones en distintas partes del interior del país, por integrantes legisladores, sobre todo el Partido Nacional, y del otro lado levantan la bandera del cambio de gestión y que en realidad lo que pasaba en la administración pasada de Sosa o de anteriormente, en este caso Cipriani, ya no pasa. Bueno, ahí sí sería bueno ver qué acontece, quién tiene razón, y una vez destapado una u otra cosa, accionar para que la gente que viene haciendo la denuncia tenga la respuesta necesaria, decirle, bueno, no, mire, está equivocado, aquí está la atención y el gobierno ha dicho que lo está cubriendo, tanto en el tema del medicamento, el tema del médico, o decir, no, bueno, acá la gente tiene razón, está faltando, ¿por qué está faltando ese medicamento? ¿Por qué está faltando esa especialidad si tenía que estar? Y ver cómo se le resuelve a esa gente temas que son graves, que tienen que ver con su atención sanitaria. Pero escuchamos la propuesta de Robert Silva del Partido Colorado. Atender, aceptar y tomar medidas cuando se constata una incompatibilidad con la Constitución de la República o la violación de una prohibición de una disposición constitucional para ocupar un cargo determinado, como nos pasó con colonización, como nos pasó, nos está pasando con ACE en este momento. Entonces, vamos a presentar un proyecto de ley que hemos elaborado conjuntamente con una muy buena participación del senador Ope Pasqué, que integra nuestro equipo, en donde le damos competencia a la Suprema Corte de Justicia, que la tiene, para que cualquier ciudadano pueda denunciar y poner en su conocimiento una situación de eventual incompatibilidad con la Constitución de la República por ocupar un cargo o desarrollar una función, y la Suprema Corte de Justicia sea, dentro del marco de la competencia que ya tiene, quien se pronuncie si existe esa incompatibilidad y esa prohibición, para determinar el rumbo de acción y la imposibilidad de que se ocupe el lugar. Para poner un ejemplo concreto, en el caso de ANSA, llevaríamos el caso de ANSA a la Suprema Corte y sería la que diría en definitiva claro, que eso no es compatible. Es el órgano jurisdiccional competente, sería una acción declarativa. La Suprema Corte lo que hace es declarar que es inconstitucional el ocupar un determinado cargo porque se vulnera una disposición constitucional como existen varias. En este caso, estamos hablando de lo que nos ha ocupado en colonización y ahora es el artículo 200 de la Constitución. Pero también en el proyecto de ley establecemos que la persona tiene que abandonar el cargo para el caso de que la Suprema Corte de Justicia así lo declare y si no lo hace, incurrirá en el delito de usurpación de funciones. Nos parece que esto es algo necesario, la gente lo reclama, no puede quedar librado a la voluntad del gobernante de turno que diga sí o no se viola la Constitución. Tiene que ser el órgano competente y el órgano competente es la Suprema Corte de Justicia. Aún cuando hay dos bibliotecas, por ejemplo, hay estudios que de alguna manera avalan lo que ustedes manifiestan, pero hay otros que avalan lo que dice el Ministerio de Salud Pública o lo que dice DANSA. Perfecto, entonces nosotros no podemos quedar librado a que existan dos bibliotecas. Si existen dos bibliotecas, ¿quién es el órgano máximo de un poder judicial independiente como existe en el Uruguay? La Suprema Corte de Justicia. Y va a ser la Suprema Corte de Justicia la que va a determinar quién tiene razón, si uno u otro. Impecable. Bueno, vamos arriba, gente. Muchísimas gracias. Tienen los retirados policiales. Se me va a ir. Se me va a ir Salud Pública. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día del próximo lunes. Hasta luego.